Bueno, hace pocos días, la verdad es que me sorprendió. ¿Sabés qué me sorprende? A veces me sorprende este voluntarismo que hace que un rato crea en las encuestas y después me desengañe. Y esto me parece que nos pasa independientemente de que ya nos haya pasado y nos vuelve a pasar y volvemos a tener ese voluntarismo de creer en las encuestas. Y la verdad es que me llama mucho la atención el hecho de que un país como Brasil tenga la mitad de sus votantes apoyando a Bolsonaro. Y la verdad es que yo no. Bueno, puedo festejar el triunfo de Lula, pero también puedo pensar en que es una derrota que la mitad de un país como Brasil vote a Bolsonaro. Nos pasó a nosotros cuando lo votamos, me incluyo en el cuerpo social, aunque yo no lo hice, pero me incluyo en ese cuerpo social, cuando lo votamos a Macri. Y es muy probable que lo volvamos a votar a Macri luego del fracaso del peronismo. Entonces digo, me parece que no hay mucho para festejar, aunque el Beto Almeida me diga que está en estado de gracia. Beto, ¿estás por ahí? Sí, cómo no, estoy por acá en estado de gracia, sí, Bueno. te confirmo. Sí, bueno, dale, pero no están pensando en por qué la mitad del país apoya a Bolsonaro. Es una sombra con la cual se debe trabajar, ¿no? Sí. Porque no hay unilateralidad en la vida, siempre hay muchos lados, Sí. el lado del solarado y el lado de la sombra, ¿no? Pero hoy tenemos la luz del sol Sí, brillando sí, fuerte, el calor, sí. soplando el viento, la brisa fresca de la esperanza, ¡Apa! Bueno, con qué la lindo. victoria. Sí, me gusta eso. La victoria de Lula nos trae aromas importantes de las matas que van a ser salvas, de la gente que va a escapar de la pena de muerte, del hambre. Sí. Ayer Lula habló y hizo un discurso y a los 77 años de edad lloró cuando habló de hambre. Ah. Y él pasó hambre en la infancia. Pasó hambre en la infancia, pero a los 77 años, después de haber sido presidente dos veces, ahora por Sí. la tercera, Sí. y ahora antes de volver, de sentar en la silla presidencial, diciendo que no esperaba que el hambre volviera a Brasil. Pero Bueno, entonces sí. tenemos 33 millones de personas acá pasando, más que la población de Venezuela, Sí, casi sí, la población de Argentina, sí. hambre, hambre, hambre mismo, oh, hambre, estamos hablando Ahora, de... Beto, ¿vos creés que el hambre de alguna manera se soluciona con algunas decisiones políticas solamente? Te lo digo porque yo siempre recuerdo un artículo que salió aquí en Página 12 hablando del peronismo, y el título del artículo era Peronismo con hambre no es peronismo. Y entonces digo, solamente con alguna decisión política, y si esa decisión política necesita el apoyo del Congreso, y vos tenés un Congreso que es bolsonarista por excelencia, ¿cómo arreglás esto? ¿Es solo buena voluntad? Es preciso primero coraje, porque ayer con ese discurso del hambre, el llamado mercado, la tiranía del mercado, un ser invisible que Sí, se llama mercado sí, sí. y que se queda nervioso cuando Sí. Lula habla de que la prioridad es combatir el hambre, entonces la gente viene y la responsabilidad fiscal, como si fuera una blasfemia que Lula diga que no se... que la prioridad es combatir el hambre Sí. y no el equilibrio, porque el equilibrio fiscal, ese mantra mercadista bolsonarista, Sí. trajo el hambre de vuelta. O sea, responsabilidad fiscal significa hambre. Claro. Responsabilidad social significa tener coraje de utilizar las pocas herramientas que estão disponíveis no Estado, esse Estado que aí está, não? Que Lula herda como herência total para fazer funcionar mecanismos de combate ao hambre. É possível, sim. Por que é possível? Porque o Brasil tem uma produção exuberante de alimentos. Tanto é assim que o desperdício é enorme. O desperdício é enorme. Não só se pode alimentar o mundo, como também a gente. Ela dos 33 milhões que passam hambre, claro. É um problema de manejo, de coragem para administrar, de prioridade na vida, de saber elegir que um ser humano não deve estar somente em las poesias de Manuel Bandeira quando diz: Eu vi um ser humano em la basura, e era um ser humano, não era um rato, era um ser humano. Estava dentro da basura, sabe o quê? Buscando comida. Claro. E há seres humanos acá em Brasil que vão às basuras hospitalares para buscar placentas humanas para comer. Que tal? Impresionante, sí. Lo conocemos a eso, también sabemos sobre eso, lo vivimos también aquí en la Argentina. Ahora, yo no puedo pensar que ese enemigo, entre comillas, está planeando hambrear a la población. Me parece que el hambre es el resultado de una política, de un sistema. ¿Se podrá cambiar ese sistema? Se poderá cambiar, por lo menos, los mecanismos, imediatamente, estoy hablando, ¿no? Inmediatamente, los mecanismos de concentración de riqueza, sí se puede cambiar muchos de ellos. Porque, mire, para hablar cosas bien concretas, hay un sistema de producción de alimentos que son la agricultura familiar, que es responsable hoy por 78% del alimento que está en la mesa de los brasileños. No viene de los grandes. Los grandes alimentos, los chanchos de Alemania y de China. La pequeña agricultura familiar alimenta a la gente que vive acá, incluso los dueños del agronegocio grande comen de esa comida, ¿no? Por eso el MST es el mayor productor de arroz orgánico de América Latina, es el MST, o sea, tiene que ocupar tierra, correr riesgo de vida para hacer un poquito de reforma agraria, para tener asentamientos donde hay, por ejemplo, un nivel escolar superior de las ciudades, donde hay asentamientos que no hay más analfabetismo, es el MST y todavía produce el alimento orgánico, o sea, sin veneno, alimento sin veneno. Entonces, eso es posible. ¿Sabe por qué? Porque existen mecanismos de Estado que te permiten comprar ese producto de la pequeña propiedad, de la pequeña agricultura familiar, hacer con que llegue a la mesa de la educación, o sea, la merienda escolar de los sistemas que hay mucha capilaridad por todo el país, que es un sistema estatal. O sea, la máquina estatal brasileña, el presupuesto, no es pequeño. No es pequeño. Basta que un presidente que tenga lágrimas para llorar frente al hambre, como Lula, para poner esa capilaridad, para irrigar con coraje, con sensibilidad, con amor. Y Lula lo va a hacer. Lo va a hacer. Isso, se tu me pergunta, pero isso significa plenamente a justiça social, terminar com a desigualdade? Não. Pero eu tenho 33 milhões de pessoas com hambre, eu não posso teorizar. Eso es. Eu não posso perder um dia sequer por cada dia. É uma pena de morte, é mais que uma guerra. Acá de hambre se morre mais, provavelmente, que a guerra de Ucrânia. Então, no seamos tontos, hay que poner esa prioridad para funcionar y es posible, porque hay un mecanismo, hay Estado, hay estructura, ¿no? Que un gobierno como Bolsonaro, no, pega toma la plata y pone en los bancos, es así. o ponen la corrupción, o ponen para los madereros, para los garimperos, ¿no? Sí, Los grandes, sí, evidentemente, sí. no los pequeños. Entonces Lula puede hacerlo. Tiene que tener el coraje que tiene porque ella pasó por, escapó de la pena de muerte. Sí. Él escapó de ella muchas veces. Entonces a los 77 años se continúa llorando. Significa que tiene la sensibilidad a flor de la piel para hacer ese estado modorrento, elefántico, funcionar por lo menos un poco que sea con alguna racionalidad y eliminar el hambre crónico, este que está escandaloso por ahí matando gente. Bolsonaro. Pero evidentemente eso no significa Sí. terminar con los privilegios de los banqueros, no. No, Pero no, ahí es está bien, está bien. otra No, discusión, está bien, otra está bien. discusión. Pero me preocupa Bolsonaro y esa mitad que lo apoyó. ¿Cómo crees que va a reaccionar el bolsonarismo ahí en Brasil? Él va a infernizar la vida de Lula todavía. Eso va a ser. Pero él recibió un no, un grandísimo no de los militares que no lo siguieron cuando él fue a convocarlo a un golpe. Y los militares dijeron no. No es que le gusten Lula, no, no. Las Fuerzas Armadas son tremendamente antipetistas en Brasil, pero quieren un mínimo de estabilidad Claro, también. No quieren la locura aventurera de Bolsonaro, ¿no? sí. Mafiosa y además que hizo escandalosamente corrupta, eso es Bolsonaro. Claro. Pero otra cosa, Quique, es que ahí tenés esa sombra de mitad de la población, hay que ver que la izquierda fracasa Sí, ahí otra está. vez Bien. con el tema de la comunicación. O sea, el PT tuvo 14 años para educar en la sensibilidad, hacer una reeducación de los sentidos de la sociedad con información no poluida, información con limpieza ética, inteligencia culturalmente elevada, para tener otra sociedad. No lo hizo, no tuvo coraje de hacer, no tuvo, y tenía instrumentos para hacer. Claro. No, tú no necesitas cerrar la Globo para hacer eso. Tú tienes que construir un mecanismo aparte, Muy bien, muy que bien. sea una televisión inteligente, una radio a favor de la vida, de la sensibilidad, de la ternura, ¿Y del amor a la gente. se podrá hacer ahora? Yo estoy en esa batalla. Ah, okay. Yo estoy en eso, estoy fuertemente empeñado. Yo sé que muchos me ven como un poco soñador, tal vez. Soñador, Bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno. sí. Sí, porque sí. Me quedaría con bronca si me dijera, tú no sueñas. Sí, yo sueño. Claro, Por suerte, soy un soñador, soy un soñador. Como el Imagine de John Lennon, la canción, en ese sentido, sueño. Pero digo, hay mecanismos también para irrigar la comida por la sociedad y hay mecanismos para irrigar la información y la cultura por todas las venas de esa sociedad. Qué Eso es maravilla, posible. ¿no? Qué maravilla que la esperanza no te impida hacer una autocrítica sobre aquellas cosas que no se hicieron. Eso es un debate difícil de hacerlo, porque Lula fue, de cierta manera, él fue impedido de hacer algo más concreto para democratizar la información cuando de los dos primeros gobiernos, y Dilma no lo quiso saber. Dilma dijo cosas tremendamente infelices, como dijo, el único control social que yo acredito, lo creo, es el control remoto. abajo de cero, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Entonces, nosotros necesitamos reeducación de los Sí, sentidos. La esperanza está otra absolutamente. vez dando coraje para Sí, poner eso. bueno. Nosotros que pegamos, que quedamos 14 años discutiendo eso, que es posible, se debe hacer, tiene que hacer, y vimos después la tragedia de Bolsonaro desabar sobre nosotros porque no educamos a la gente. Muchos bolsonaristas no están ahí porque son bolsonaristas, son porque no entienden la vida, la realidad, piensan que hay otra realidad. Son gente Sí. que están completamente impedidas de pensar. Claro, eso te iba a decir, enseñar a pensar con independencia. Es bastante complicado, ¿no? Pero en algún momento hay que arrancar. Sí, si queremos salvar la vida, Sí, salvar la está bien, patria, está salvar bien. la nación, la naturaleza, hay Qué que bárbaro, pensar, qué ¿no? bárbaro. Porque hay una pedagogía colonial que Sí. nos impuso el norte y que nos impide pensar. Qué bárbaro, qué bárbaro. Una pedagogía que dijo que, por ejemplo, antes Lula es abortivo, Lula va a cerrar las iglesias, Sí, Lula sí, va sí, a poner toaletes unisex. Hasta eso hicieron. Toilette y unisex. Un tío mío del interior, guajiro, dijo, güey, pero la en casa siempre fue unisex, nunca tuvo problema. Qué bonito el La tío. vida toda fue Qué unisex. bonito el guajiro. Me gustó lo del guajiro. Bueno, Beto, Guajiro, guajiro, guajiro me inteligente. encanta que podamos terminar esta charlita con una sonrisa y encima con un dejo de esperanza y esto de no paralizarnos y seguir adelante. Bueno, Sí, te agradezco muchísimo, muchísimo. con la lágrima de Lula por el hambre y con la lágrima por la partida de Gal Costa, Ajá, ok, listo, que nos listo. dejó mucho más Sí, solito, sí, solito, sí. una parte. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, chao, muchas gracias. Muito obrigado. Lo escuchaste al Beto Almeida. ¿Dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste aquí, en El Desconcierto.